estás acá no vuelvo a existir. Cuando tú no estás acá no vuelvo a existir. Cuando tú no estás. Asociado para saber que a tu lado encontré felicidad. No necesito un buffet de abogados cuando me siento atrapada, si tú me sabes liberar. No necesito entrar en una iglesia ni entender de religión para saber que hay demonios que quieren matar. Cuando tú no estás.